Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2265 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¡Qué linda canción! Juan de Dios Rincón, el control operativo, Pop Goes the World. Es una canción del álbum de estudio de la canadiense banda de New Wave, Men Without Hat, el hombre sin sombrero o algo así. Esta canción es del 87, sí me acuerdo de ella, buena música, aunque parecía así como música infantil, ¿no? Porque pues estos cuates, esto es un género de New Wave, la nueva onda que fue liberada en 1987. Buena música, Pop Goes the World. No sé qué quiere decir, ¿cómo lo traduces? Pop. Pop Goes the World. O sea, el pop, la música mundo, pop, ¿no? Se va al mundo, ¿no? Sí, algo así. O algo parecido. Bueno, interprételo usted, pues al fin y al cabo vamos a tener tiempo aquí en el programa. Le doy la más cordial bienvenida. Hoy es jueves, viernes chiquito. Yo ya huelo a posadas, yo ya huelo a, bueno, 20 de noviembre, aunque ya pasó el puente. Pero bueno, pues nosotros ya estamos en puentazo. Revolución Reyes, de aquí en adelante. Sí, no, claro. Yo creo que le extendemos, ¿no? Sí, Revolución San Valentín. Revolución San Valentín, es correcto, claro. Me gusta la idea. Sí, ¿para qué trabaja tanto? Usted es puro pachanga. Claro. Mira, si algo hacemos bien en Fórmula de los Negocios, son las pachangas. Es correcto. Es así, nos salen de maravilla. Estése pendiente porque ya está la fecha para la posada de Fórmula de los Negocios, jueves 10 de diciembre. ¿Quiere usted ser invitado? Le vamos a hacer algunas trivias para que pues participe y los podamos invitar. A mí me daría mucho gusto que todos los radioescuchas fueran, pero pues prácticamente sería imposible, ¿no? Claro. Yo creo que llenamos el Zócalo de la Ciudad de México. No, no tanto. No, pero el de aquí sí. Pero bueno, quédese con nosotros. Bienvenidos. Nos acompañan esta noche en la conducción Laura Alcalá y René Bernal, como ya los escucharon. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte, René. Y pues un gusto saludar a toda nuestra audiencia que nos acompaña la noche de hoy. Me tomé unas vacaciones, pero bueno, ya de vuelta por acá. ¿Fueron vacaciones? Pues realmente no. ¿No dijiste que estabas trabajando? Trabajo alterno. Pero bueno, pues tú y René han estado bastante bien en la conducción. Sin embargo, pues una voz femenina, dígame por favor, siempre es necesaria, así es. Así bueno, que estoy de vuelta por acá. Modestia aparte, ¿no? Bueno, sí. ¿Yo qué quieres que diga? Además, ¿quién no, nos va? ¿Quién tú nos no va puedes a poner decir control? Nada. Ustedes dos. Pues se necesita la voz femenina. Ah, control. Ahí está, claro. Poder y control. No, así nos catalogan a las mujeres, controladoras, obsesionadas, no, etc. Mira que tú solita lo estás ¿Será, diciendo. Será en otro planeta, ¿eh? Nosotros aquí diciendo? No decimos nada de eso. Y bueno, buenas noches. Pero mira, ni tú te lo crees. Auditorio. Aquí estamos nuevamente pues con el favor de su atención en este, como bien lo dice Roberto, jueves chiquito. Tenemos una temperatura ya muy fresquecita, 27 grados, muy agradable para sí, pasar. Sí, sobre todo al mediodía 34 grados. No, bueno, pero oye, ya ahorita no. En las oye, noches. Oye, yo me acuerdo siempre de hace muchos años que cuando empezaba la feria de Ismaquil, era porque ya tenías que sacar tu chamarra de piel aquí, sí, como tenemos ya, una. Ya vimos algunos que se ponen chamarras. Sí. Pero, aunque dice que es por la lluvia, ¿no? Un saludo al Luis Carrillo, donde ande este. Oye, y no es yucateco, ya trae chamarra. Pero ya bueno, se. Qué bueno, se está disipando. Ya se adaptó, ya se adaptó. Eso es una ¿cómo se dice? Predicción de que probablemente ya va a empezar el frío finalmente en Mérida. Porque, de veras, yo me acuerdo que la noche que inauguraba Ismaquil empezaba con lluvia y frío. Y hoy, esta vez empezó, sí, con una lluvia torrencial, pero el frío, no llegó. Sí, no como tan, decimos aquí no en Yucatán, tan. Agarró y se fue. Exacto, exacto. Exacto. Refrescó tantito y se fue, ¿verdad? Bueno. Y bueno, pues la sugerencia, como siempre, es no le cambie. Tenemos un tema muy pues muy interesante, como todos los que nos esmeramos, créame, en traerles. El día de hoy vamos a hablar de los 5 pasos para lograr un alto desempeño. Un término que quizá usted ha escuchado muchas veces, pero que quizá no sabe bien a qué se refiere. Y también tenemos invitados pues muy importantes. Mérida y en general el Estado se ha convertido ya en un polo educativo. Sí, esto lo vemos porque la oferta educativa pues ha ido creciendo y ha ido evolucionando pues, importantemente. Hoy día tenemos una oferta educativa pues realmente para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y bueno, esta noche nos complacemos en presentar una nueva opción y una opción ya muy tradicional en el ámbito educativo enfocado a los negocios. En esta ocasión están con nosotros la gente de la Escuela Bancaria Comercial, insisto, una institución educativa con mucha, pero mucha tradición, y bien esta escuela desde pues de la capital de México. Nos acompañan esta noche Eder García Gutiérrez, que es jefe de promoción, y Sergio Hinojosa Herrera, que es director del Campus Mérida. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roberto, Laura, René, gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí. Igual, bienvenidos. Muy buenas noches a todos, gracias. Eder, oye, qué bueno, yo vi que ya estuviste haciendo diáspora, como le llamamos acá, que quiere decir esparciendo el que nos vean a través de Periscope. Ah, claro, a todos los contactos, amigos, familiares, que la novia, que a todos hay que por ahí estarles empezar pasando la información. Sobre todo la novia, por favor, saludos sí, a la sí, vino. Periscope. Sí vino. Sí. Aquí está trabajando. Y se vale mandarle besitos y se vale también decirle que es se le quiere mucho. Es la prueba de que aquí estoy. Ándale, bien. Oye, Sergio, interesantísimo, porque estábamos platicando antes de entrar al aire. Una tradición, como lo dijo René, la Escuela Bancaria y Comercial, 80 o más de 80 años nos comentabas. Platícanos la historia de la Escuela Bancaria y Comercial. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. 86 años para ser exactos. 10 de marzo del siguiente año estaremos celebrando nuestro 87 aniversario. Okay. Desde 1929, una institución, como bien mencionan, con mucha historia, con un gran prestigio y reconocimiento, y desde entonces una institución dedicada al mundo de los negocios, a la educación a nivel superior, especializada en los negocios. Fundados por el Banco de México, ¿no?, en 1929, en una época problemática, conflictiva, ¿no?, un caos financiero en aquel año, ¿no?, por revolución, no existía ni siquiera el peso como lo conocemos hoy, y ahí surgió el Banco de México, ¿no? Nuestro fundador, Don Manuel Gómez Morín, estaba convencido que la educación era lo que iba a cambiar este país, y nosotros seguimos en eso. Estamos convencidos que la educación es lo que va a cambiar este país. Oye, ¿sabrás la fecha de cuándo se fundó el Banco de México? El año es por ahí cerca, 1925. ¿No? De hecho, acaban de celebrar su 90 aniversario. El Banco de México acaba de tener celebraciones muy importantes. Estuvimos presentes en esa celebración en la Ciudad de México con una cátedra especial organizada específicamente para alumnos de la Escuela Bancaria y Comercial. Que debe de haber cualquier cantidad de personalidades egresados de la escuela, ¿no? Por supuesto, más de 140 mil egresados, entonces sí es una cantidad enorme de personas exitosas en el mundo de los negocios, ¿no? Representantes del mundo de los negocios aquí en México. Oye, ¿y por qué Mérida? O sea, ¿por qué? ¿En cuántas ciudades están y por qué Mérida? Bueno, estamos fundando nuestro campus número 12. Ah, ok. ¿Por qué Mérida? Bueno, la importancia de la ciudad en el sureste, podemos llamar la capital del sureste, ¿no? Ciudad que está creciendo muchísimo. A nivel educación, está concentrando lo mejor de la península. Sí, exacto. Ya habla de algo interesante, ¿no? Sí, entonces hubo un estudio previo, una planeación, y se decidió que era momento para que la Escuela Bancaria y Comercial abriera un campus aquí en Mérida. Pues sensacional, amigos. La verdad que pues es un gusto y que nosotros estemos presentando a ustedes. Obviamente nos vas a invitar a todos los eventos de por presentación, supuesto, inauguración y todo, ¿no? Encantados, lo demás, ¿no? Por supuesto. Ahí va a estar organizando muchos eventos. Aquí Eder, que está encargado de la parte de promoción, Por supuesto que les hará llegar las invitaciones. Pues ya estaremos puestos. Y esperamos contar con su asistencia. Amigos, es importante reflexionar que la ciudad de Mérida se está convirtiendo, si no es que ya es, mire, en dos cosas importantes. 63 universidades con la Escuela Bancaria y Comercial, 64, si no es que ya hay más. Y también del polo, como yo le llamo, el clúster de desarrollo de tecnologías de la información en Mérida. Aquí en el programa tenemos como patrocinadores a las mejores empresas que desarrollan software, y eso en el mundo de los negocios es vital y es básico. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, qué linda canción, The Beast, se llama esta canción, de Milt Buckner. Fíjense, Milt Buckner nació el 10 de julio de 1915, falleció el 27 de julio de 1977. Fue un pianista, se oye la música, esta es una bella pieza donde se ve que ejecuta el piano de maravilla, de maravillosa ejecución. Es jazz y órgano. Yo creo que para esa época fue de los primeros que empezaron a introducir el órgano en estos estilos de jazz. El género, pues claramente es jazz. Buena selección, Juanelo, no habíamos tenido a Milt Buckner, en paz descanse, pero buena selección, buena música. Mire, si en algunos lugares de la ciudad de Mérida está lloviendo, baje la velocidad, súbale al radio. Sé que usted va saliendo de trabajar, ya rumbo a su casa. Baje la velocidad, quédese con nosotros. Tenemos información y anuncios importantes para usted. Por acá, a través de Periscope, nos están diciendo, excelente programa. Soy su escucha de años por el radio. Gracias. También Forum de los Negocios, les deseamos la mejor. Ah, no, que nos vean. Estamos a través de Periscope. La plataforma, nuestro community manager Aranza Angulo, que está en algún lugar de la nube, no la cantina, bueno, las cantinas cierran temprano, ¿no? No, ahí sí, ahí sí, no sé, ninguno sabe. Qué bueno, los están viendo en el Periscope, por eso no pueden decir. No, estoy hablando de la nube de internet, está en la nube, Aranza Angulo es nuestro community manager. Esa fue la que nosotros entendimos. Sí, pues yo también esa. Ah, bueno. Se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. @ en los negocios en Twitter y Periscope, y Fórmula en los negocios en Facebook. Acompáñenos, comentamos, platicamos y conversamos con usted a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación. Bueno, hoy es 19 de noviembre. ¿Cuál 10? 19 de noviembre. La banda Limón debe de estar en pleno apogeo en la feria Yucatán Ismaquil. La arrolladora banda El Limón y la Tracalosa. Oye, qué bárbaro. Ahora sí los de la Feria de Yucatán se volaron la barda, y nuestros amigos de Grupo Modelo al traer, y gratis. Gratis, de veras que es impresionante. ¿Cuánto costaría un...? Bueno, ya ves lo que hizo Luis Miguel ayer en el auditorio de la Ciudad de México, bueno, los dejó colgados. Ya no, y es, te cobraban 4,000 pesos, maestro. No es, no es raro que lo haga, ¿no? Pues no, ya lo vino a hacer acá primero y ahora pues lo puede hacer. Pues mire, mejor váyase acá a la Feria Ismaquil. Ya la visitaron, muchachos, váyanse a la feria, se pone de maravilla. Imagínate, la arrolladora banda El Limón. Yo creo que saliendo de aquí nos vamos allá a alcanzar a Juan José Abraham para disfrutar del concierto, ¿no? Pues claro. ¿Por qué no? Para que salga bien. Ahí está. También déjeme darle una recomendación. Vais a comer al Argentino, la auténtica parrilla de lujo de aquí en Mérida, el Argentino. Mire, tiene ahora este menú de posadas. Obviamente, exceptuando el 24 y 31 de diciembre, pero a partir de hoy este menú está disponible para usted, para que haga sus eventos. Ya es momento de empezar a hacer los eventos de final de fin de año con la empresa, con los amigos, con los cuates, con, bueno, hay tantas fiestas que hay que celebrar con tanta gente, que este menú, mire, tiene las bases del tenedor libre, pero ahora tiene un corte de 250 gramos a elegir. Yo le recomiendo que hoy comimos una picaña, pero que estaba de rechupete. Yo sí les recomiendo, pidan un corte de 600 gramos. Todo el mundo va a decir, sí, tú quieres vender más. No, no, no, no, no. Obviamente compártelo, llévese a los cuates, llévese a la suegra, comparta. 600 gramos, porque el trozo, cuando está cortado en 600 gramos o más, tiene la posibilidad de coserse, ¿está bien dicho? Coserse, asarse adecuadamente en la parrilla. Es claro. Todo. Y agarra mejor sabor y bueno, pues los expertos son los del argentino. Vaya para allá, es válido este menú de posadas de lunes a sábado. Los esperamos, reserve al 285-0695, 285-0695. Al argentino, la parrilla, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida, y está cumpliendo 15 años. En prolongación pasó de Montejo a media cuadra en la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, vaya para allá. Pero bueno, Laura, ¿con quién continuamos? Tú estabas con unas preguntas muy interesantes sobre la escuela bancaria y comercial. Claro que sí, la EBC y este campus que están ya teniendo aquí en Mérida, el 12º, por cierto. Y bueno, preguntarle a Sergio y a Edgar, que nos acompañan, el director de campus y el jefe de promoción del campus Mérida, pues ¿qué tienen para ofrecer a los alumnos futuros que van a tener o que ya tienen también inscritos aquí en Mérida? ¿Qué carreras están teniendo? ¿Qué maestrías van a ofrecer? Para que la gente se vaya, pues que se vayan apuntando ya de una vez, porque es muy interesante todo lo que están ofreciendo hoy en día, ¿no? Sí, bueno, mira, tenemos muchísimo que ofrecerle a los chavos. Es una institución, ahorita mencionábamos, especializada en negocios y manejamos 7 carreras a nivel licenciatura. Estas 7 carreras, somos expertos en ellas, ¿no? Administración, contaduría pública, finanzas y banca, mercadotecnia, administración hotelera y turística, administración de negocios de la comunicación y el entretenimiento. Órale, esas son. Estas son las 7 carreras actuales con gran demanda en el mercado laboral, ¿no? Esto es lo que ofrecemos a los chicos el día de hoy en la oferta educativa. Por supuesto que la EBC ofrece muchísimo más, pero la oferta educativa es esto. Posgrados, por supuesto que vamos a traer nuestros posgrados. Ahorita estamos con el lanzamiento de licenciaturas, ¿no? Con estas 7 licenciaturas, pero nuestra escuela de graduados indudablemente abrirá sus puertas pronto, ¿no? Aquí en Mérida la demanda ha sido muchísimo y la verdad es que sí hay muchas personas que han estado pidiendo, ¿no? Al reconocer, claro, y al saber del prestigio y la solidez que tiene la escuela bancaria y comercial, han estado pidiendo también nuestros posgrados. Es interesante, amigos, porque en la sociedad actual, en el mundo moderno, globalizado, donde la tecnología va a pasos agigantados, exige de personas con una mayor nivel de capacitación o mayor nivel de profesionalización para poder desempeñarse adecuadamente en las empresas modernas, en los negocios nuevos, en un mundo que corre a una velocidad impresionante, ¿no? Y yo creo que aquí la propuesta de ustedes, con una base y una experiencia, pues ahora sí que a mí se me ocurre decir, se la saben de todas en ese sentido, ¿no? Bueno, la verdad es que es una institución que está innovando constantemente, ¿no? Fíjate, acabamos de, este año se nos entregó un reconocimiento, un premio a una de las 50 empresas más innovadoras en México, ¿no? Entonces, oye, dedicarnos a la educación y ser premiados como una institución o una empresa innovadora, bueno, habla mucho de lo que está haciendo la EBC, una institución con gran historia, pero al mismo tiempo innovando, de vanguardia, con la vista hacia el futuro. Bueno, tú eres el director del campus aquí de Mérida, ¿no? Así es, soy el director de este hermoso proyecto. Eres egresado de la EBC, me imagino. Administrador de empresas, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. He estado por los últimos 8 años de mi vida dedicado a la educación, ¿no? Yo vengo de Campus Toluca, ¿no? Ah, órale. Ahí estuve, de ahí, ajá, egresé. Y ahí estuve trabajando. ¿Y acá veniste? ¿Cuánto tiempo tienes acá en Mérida? Bueno, aquí tenemos apenas, vamos por 4 meses a Mérida. Ahí estamos. Oye, llegaste 4 meses en buen momento. ¿Qué tal el calor? Cuando está bajando la temperatura, vamos llegando, entonces no nos ha pegado. Oye, tanto. Vienes, bueno, de Toluca, ¿no? Toluca es frío, entonces claro. Sí, el choque térmico fue bastante notable, pero muy bien. La verdad es que nos han recibido muy bien las personas. cálidas, muy amables, un gran recibimiento que se nos ha dado aquí. Oye, y una gran inversión, porque este proceso de traerse una escuela de esta naturaleza, y platicabas hace rato de la diferencia de universidad, pero ustedes están muy enfocados a la parte de negocios, por eso escuela, pero de alto nivel, o sea, estamos hablando que los egresados son a nivel licenciatura y de universidad, ¿no? Por completo. Déjame ir un corte comercial, no se vayan, amigos, ahorita regresamos. ¡Órale, qué buena rola, amigos! Killing the Name se llama esta. Es el primer sencillo de la banda norteamericana de rap, metal, reggae against the machine, en contra de las máquinas, publicado en su álbum debut homónimo, lanzada como sencillo en noviembre de 1992, pues era cuando estaba de auge el heavy metal y este rap metal. Buena música, está bien, así como para que nos acompañe. Como siempre, buen rock and roll aquí en Forum en los Negocios. Gracias, Juanelo, gracias a toda la gente que se nos acompaña a través de Periscope. Están muy activos en Periscope. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Periscope y que nos están viendo. Disfrute con nosotros el programa. Déjeme darle una recomendación importantísima para usted, nuestros amigos de Grupo Sadassi. 40 años contigo. Este mes de noviembre, sé héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta de los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mire, amigos, todavía está usted a tiempo. Tienen tiempos de entrega de 3 semanas una vez que usted completa todo el trámite para que le entreguen la casa. 3 semanas, usted está a tiempo para pasar la Navidad, el fin de año, en el sueño. Conviértase en héroe de su familia. Además, este mes de noviembre aprovecha tu crédito de Foviste y estrena casa con protectores incluidos. ¡Qué importante ahora! Sobre todo para el chikungunya, ¿no? No lo deje entrar con mosquiteros las casas. Visita las casas muestra en nuestra oficina de ventas en Periférico Oriente o llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Déjeme decirle que ellos van a encontrar para usted la mejor opción de crédito para que estrene casa. Créamelo, créamelo. ¿No me cree? Miren, nosotros hemos entrevistado aquí a pues, una buena cantidad de colonos de cada uno de los fraccionamientos de Sadassi y todos están convencidos, contentos y felices. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx o en @Sadassi, Sadassi Mérida. También en redes sociales los puede usted contactar, conversar con ellos y establecer una buena relación. Déjeme darle otra mención. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales, eso se acabó. On the Minute es una aplicación que te ayuda al control laboral. Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital y por reconocimiento facial. Aquí es importante recomendarles que se tomen la foto cuando no estén desvelados, porque si no, luego no los deja entrar el aparato, ¿no? Pues imagínate, llegas con lentes oscuros y todo desvelado, pues no te reconoce. On the Minute. Además, te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina, tales como Compaq. Te voy a dar el teléfono de National Soft, 941-5077, 941-5676. Pero bueno, ¿con qué continuamos? Mi querido René, nos acompañan nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial. Bueno, nos estaba comentando aquí Sergio y Eder de la oferta académica que ellos están proponiendo. Y bueno, en realidad, una escuela con tal tradición, estamos hablando más de 80 años, con pues una especialidad en lo que son el campo de los negocios, definitivamente pues tiene que saber hacer bien las cosas, ¿no? Digo, la permanencia pues habla por sí misma. ¿Por qué no nos platican un poco más de las carreras que ofrecen y también de la gente que ha sido egresada y que ha sido prominente, porque sabemos que varios egresados pues han tenido pues desempeños bastante destacables, ¿no? Claro que sí, René. Mira, en sí las 7 licenciaturas que estamos trayendo a Mérida se están ocupando o abarcando las áreas de los negocios, ¿no? O sea, hablamos de comercio y negocios internacionales, una carrera prácticamente única en el EBC aquí en Mérida, igual finanzas y banca, una de nuestros estrellas, ¿no? Sí, no podía faltar, pero fíjate, no en todas las escuelas tienen finanzas carreras y banca. Nadie lo tiene aquí en Mérida, por lo menos nadie, finanzas y banca, nadie la tiene. Finanzas y banca y contaduría pública son de las estrellitas porque fueron con las que nacimos, claro, con el Banco de México, ¿no? Administración de los negocios, de la comunicación y el entretenimiento, es igual, somos pioneros en esta licenciatura y única aquí igual en Mérida. Es una carrera, siempre preguntan, ¿y a qué se dedica esta persona? Pues prácticamente es el manager de los grupos, es el que administra un Cirque du Soleil, un Walt Disney, un Six Flags. Sí, por supuesto. Todo lo que entretiene el ocio humano, todos esos negocios, ellos se encargan de administrarlo. Oye, el manager de Luis Miguel no estudió en la bancaria. No, no. Me queda clarísimo. No, bueno. De hecho, ya fue intentó, pero lo reprobaron, güey. Se quiere inscribir. Estamos viendo si se la admite o no se la admite. Qué barbaridad. Y en fin, ¿no? Contaduría pública, mercadotecnia, son nuestras licenciaturas. En cuanto a los exalumnos que han salido, es realmente envidiable la situación o la cantidad de exalumnos. Para empezar, ni siquiera cabrían en el Estadio Azteca porque son 140 mil exalumnos. Órale. Poco más, ¿no? Sí, son bastante los que hemos generado. 86 años, claro. Sí, 86 años, ahora sí que son muchísimos. Pero qué calidad, ¿no?, de exalumnos. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Roberto Servitje, dueño de Bimbo y fundador. ¿Cómo no? Egresó. De hecho, es interesante la historia cuando lo lees en sus libros, en sus conferencias, y te cuenta cómo mientras estudiaba, en una de las materias fueron creando lo que es Bimbo, ¿no?, en un proyecto de clase. Y fíjate, en un proyecto. En un proyecto de clase, que los chicos. Y hoy es la panadería más grande del mundo, ¿no? Del mundo, exactamente. Él decía, yo lo que hice fue cubrir una necesidad. El pan lo compraban completo. Yo dije, se los voy a dar ya cortado, en rebanadas. Y así empezó el proyecto Bimbo. Otro, Carlos Kazuga, todos lo conocemos por sus conferencias. Qué bárbaro, ¿cómo no? Impresionantes. Claro. Y bueno, la empresa que él maneja, que es Yakult, ¿no?, que es dueño. No, y además, qué filosofía implementado. Totalmente. El señor Kazuga, ¿no? De hecho, si nos ponemos a comprar Servitje y a Kazuga, son empresarios totalmente humanos, que correcto, la gente correcto los conoce y los admira por cómo tratan a sus mismos empleados, colaboradores y sus productos también, ¿no? O sea, que están pensando en las personas. Don Antonio El Valle Ruiz, él es también de unas joyitas que tenemos porque acaba de entrar. Es una gran empresa, sí, también, gigantesca, man. Mexichem, ya es la número uno petroquímica de Latinoamérica. Por supuesto, y además a nivel global, ¿no? Porque es impresionante lo que ha logrado. Desde que él adquirió, 15 veces ha crecido el valor de la empresa. Fíjate. En el 2007, si no estoy mal, la adquirió, que fue después de haber vendido Vital. Sí, es una de las empresas nuevas que han crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Prácticamente 8 años. Sí, y una que siempre a los chavos les llama la atención por las marcas que este empresario maneja, que es Lino de Prado, es el dueño de Grupo Inditex, Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Recorcholis también, Adolfo Domínguez. Es decir, son empresarios con una visión muy amplia, y así podríamos echarnos ahorita todo el programa platicando de más jóvenes también. Claro. Digo, no son grandes, pero podríamos platicar de recién egresados. Yo como exalumno del EBC te puedo decir que mis compañeros y también yo hemos logrado cosas muy grandes que nos encanta siempre presumirlas, y que es gracias a la institución, ¿no?, que las hemos logrado. Fíjense, amigos, qué interesante, porque uno de los puntos importantes para lograr un alto desempeño, aparte de estar en una escuela de alto nivel, para que sea tu educación adecuada al desempeño que quieres tener, el compromiso, acabas de hablar de personajes que demostraron compromiso, demostraron pasión, me gustó algo que mencionaste, Eder, que son empresarios humanizados o algo parecido dijiste, que son empresarios muy pegados a la cuestión humanística, que es lo que más se requiere hoy en día en el desarrollo de los negocios, ¿no? Así es, mira, todo va de acuerdo a nuestra misión, ¿no? Una misión muy clara, una filosofía muy clara que vivimos día a día, todos los que estamos en EBC, es formar emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer, pero también por su ser. Wow, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo la ABC en las aulas. Fíjense, amigos, esto es importante reflexionarlo porque pues quizás estamos tan acostumbrados al mundo, como le llamo yo, moderno, en donde lo único que nos interesa es el éxito monetario, el éxito a toda costa, el éxito depredador, el éxito, y por eso pues, nos hemos acabado el planeta, nos hemos peleado como sociedades, nos hemos alejado precisamente de ese humanismo en donde interviene, pues, ¿por qué no? Hasta el cariño, el amor, la ternura, las características humanas que nos hacen desarrollarnos. Oye, este señor Kasuga es un ejemplo, aparte de empresa, es un ejemplo de las conferencias que da y la filosofía que impone en su negocio, ¿no? Claro. De hecho, hay una frase que nuestro fundador mencionó alguna vez y que es totalmente... lo llevan a lo mejor todos impregnados en su ser, que decía, la meta es el trabajo, el dinero es la consecuencia. Correcto. Lo mismo, ¿no? Sí, claro. No es el fin. O sea, ellos no están trabajando o creando empresas o creando negocios por dinero, simplemente por generar algo, trascender en esta vida, ¿no? Yo creo, amigos, esa es una reflexión muy importante, porque yo sí le puedo decir que si usted trabaja por el dinero, pues le va a aburrir su chamba. No, y lo que, fíjate, Robert, lo que está diciendo Eder, me gusta mucho porque haciendo una reflexión más profunda, pues hacer el por el trabajo en sí, o sea, por trabajar, es como andar el camino, o sea, es disfrutar el camino que estás andando, las vivencias, lo que estás generando, el trabajo que estás provocando para otras personas, el ingreso que estás provocando para otras familias, la comunidad que estás conformando en ese hacer de ese trabajo. Y en consecuencia, pues sí, va a venir el dinero, pero va a ser para todos. Ya no solamente para uno, ¿sí me explico? Entonces, muy bonito eso que acaba de decir Eder. Y pues nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Two Princes es una canción de la banda neoyorquina de pop rock Spin Doctors. Esto fue lanzado como sencillo y alcanzó el número 7 en los Estados Unidos y el número 2 en Canadá y el número 3 en el Reino Unido. Fue la canción más popular de la banda. Two Princes, sí, me acuerdo de haberla escuchado. Buena música, esto es del género rock alternativo, funk rock y pop rock. Buena música, buena selección, ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios, como siempre. Gracias a toda la gente que nos sigue. La verdad que hoy sí, el Periscope están muy activos. Gracias a todos los que nos mandaron saludos. Como el Periscope es en vivo, ahí luego se me pasan los mensajes. No los alcanzo a ver todos, pero les mandamos saludos a toda la gente que nos sigue a través de Periscope. Muchas gracias. Bien, déjenme darle una recomendación que es muy importante para usted. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos mandaron estos paquetes de check-ups que se tiene usted que hacer. Mire, estamos acabando el año, listos para ver cómo terminó el año. Digo, antes de que se aviente a las fiestas decembrinas y todo lo demás, vayas a hacer un análisis. Mire, déjeme darle el análisis de este paquete básico de check-up para hombre, que incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica. ¿Cuánto pagarías tú por esto? Pues la pura consulta te debe de costar más de $800. Este paquete solo por $2,000 en el Centro de Especialidades Médicas. La verdad, amigos, yo les hago la recomendación que antes de meterle duro y macizo a las fiestas, váyase y hágase un check-up. Además, estos precios incluyen IVA. No, mi querido René, para que de una vez estés libre de prejuicio y de pecado. Para que no te lleves sorpresas, claro. Claro, sí, ¿no? Definitivamente. Váyase al CEM. Al Centro de Especialidades Médicas, está en la calle 60, esquina con Avenida Colón. Tiene pues estacionamiento enorme y enfrente del Hyatt. Diga que escuchó Fórum de los Negocios y hágase un check-up. Vaya usted para allá. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá, René Bernal, Sergio Hinojos, siempre cambio el nombre. Perdóname, Sergio. No hay problema. Herrera, director del Campus Mérida, y Eder García Gutiérrez, jefe de promoción Campus Mérida de la Escuela Bancaria y Comercial. ¿Con qué cerramos, muchachos? Bueno, pues a mí me gustaría decirles, ¿no? Finalmente, la escuela más prestigiada del país en negocios ha llegado a Mérida. Ya estamos aquí, estamos con todas nuestras licenciaturas, con toda la energía y con todos los principios y valores que tiene la EBC, con una misión muy clara, que es conseguir talento, ¿no? Traer talento y prepararlos a primer nivel en el mundo de los negocios. Esta labor la tiene Eder, ¿no? Que ha estado visitando ya los colegios más importantes, ¿no? Y con alto nivel académico en Mérida nos están recibiendo. Y a mí me gustaría que Eder hablara un poquito de qué estamos mencionando ahí en los colegios, pero okay, tenemos ya inscripciones abiertas. Ah, órale. Ya estamos con ¿cuándo alumnos abre el campus? Abrimos en agosto 2016. O sea, el próximo ciclo escolar. El próximo escolar. Año, campus ya en construcción, un campus innovador, precioso. Pero bueno, lo más importante ahí es el talento con el cual se van a llenar las aulas, que son los alumnos. Sensacional. Eder. Así es, Roberto. Pues mira, como bien dijo Sergio, las inscripciones se abrieron. Automáticamente empezaron a buscarnos todos los exalumnos para meter a sus hijos o a sus mismos hermanos, que eso es algo que siempre ha caracterizado en Campus Nuevo que abrimos. Los primeros en llegar son los exalumnos. Qué bueno, oye, eso es formidable, ¿no? Eso habla de la candidez, de la calidad y del cariño a el agradecimiento a una que tiene a la misma institución, ¿no? Entonces tuvimos que forzar esa apertura de inscripción para obviamente permitir que ellos lo hagan, y se han soltado ya los alumnos. Es una escuela también sí es muy prestigiada en los negocios por la misma historia que tenemos y la calidad de personas que hemos formado, pero también es muy exclusiva. En okay, el ingreso. Solo aceptamos a 30 personas por carrera. Hay que dejarlo ahora muy claro. Muy interesante, ¿no? Oye. Entonces, ellos tienen que realizar un examen de admisión, que el examen no es de conocimiento, sino nos dice realmente quién es la persona. Oye, no es porque traiga yo lana y me pueda inscribir o me alcance. No, ya. Lástima, Margarita. ¿Qué más te podría comentar? ¿Cómo es el proceso? Tienen que ellos reservar, hacer una cita, okay, para poder aplicar a las fechas de exámenes, admisión, y posteriormente con los resultados podemos ver si es admitido o no es admitido, ¿no? Es un resultado impresionante. Son 27 hojas describiéndolo al chico, wow, detalladamente, con solamente 100 preguntas que él respondió, 100 preguntas que a lo mejor no podría entender qué tan profundas son al momento de contestarlas, y nos entregan 27 hojas describiéndolo a detalle. Como no se imaginan, o sea, inclusive los papás siempre quedan sorprendidos diciendo, sí, oye, deberías brujería de darle esa respuesta a los papás. No, los papás siempre los te conozcan, piden la copia. Dame una copia, por favor, la necesito. Para que no lo pierdan, muchachos. Sensacional. No, sí. Y oye, suena eso, muy bien. Vemos eso, cómo pueden admitir. ¿Cuál es el teléfono? Es súper fácil. Es 454-4444. ¿No? Es 454-4444. Ahí pueden ellos reservar. La página ebc.mx. No hay perder. Y en Facebook, EBC Campus Mérida, ¿no? Oye, y ustedes me imagino que van a estar haciendo eventos, pláticas, conferencias para dar a conocer la escuela y para irse adentrando en la sociedad, ¿no? Mira, pues de entrada tuvimos que organizar un desayuno con todas las preparatorias, con todos, okay, los directivos y orientadores, y entre que ellos mismos los solicitaron y entre que nosotros también interesados para presentarles el proyecto. Fue un éxito y hemos estado visitando cada una de las preparatorias con los chicos, talleres, cursos. Los sábados estamos teniendo también actividades con perfiles seleccionados de gente que ha hecho nuestro examen de admisión para irlos formando todavía. Ya desde ahorita, de aquí a agosto, lleguen mejor preparados al momento de entrar a clases, que es una institución muy exigente, hay que también aclararlo. Qué bueno, está bien. Sí, es ahora sí. Ahora, déjame decirte que aquí en Mérida tenemos muy buen nivel académico, sí, de veras. Claro, claro, por supuesto. No es por echarle a Mérida, creo que pero. Lo hemos visto, no lo hemos vivido. El contacto que hemos tenido con los colegios nos ha permitido darnos cuenta de eso. Y la verdad es que la EBC está premiando ese esfuerzo académico, ese talento de los chicos. Tenemos muchísimas becas para otorgar. Órale, las becas son exclusivamente por desempeño académico. ¿No? Okay, ahorita hablabas, Roberto, de si tengo dinero y llego, me inscribo. Bueno, tenemos una misión muy clara, un objetivo claro, y es no dejamos que nadie se vaya si tiene el talento para hacerlo. Entonces, nosotros trabajamos casos individuales y de forma personalizada, porque si el chavo tiene el talento, lo queremos con debe nosotros. Debe de estar en la escuela. Por supuesto. Pues los felicito, la verdad, se les nota la misión y la visión de la escuela. Gracias por acompañarnos. Y la pasión, gracias por acompañarnos. Esas son claves para tener éxito y un buen desempeño. Espero que no sea la última vez. Gracias por acompañarnos. Sergio Hinojos Herrera, director de Campus Mérida, te agradezco mucho tu presencia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y Eder García Gutiérrez, jefe de promoción Campus Mérida. Gracias, Eder. No, gracias a ustedes. Encantados. Bienvenidos. Vámonos, chavos. Buenas noches al auditorio y pues vámonos. Y pues que pasen un bonito jueves. Pues ya ibas a decir fin de semana, pues ¿no? Pues casi, pero pues ya sabes que hoy es viernes chiquito. Es viernes chiquito. Así y es, saludos a todos nuestros amigos de Periscope. Sí levantaste a la raza, mi querido Eder. Buenísimo. Un saludo a todos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.